Ey, eco, prendeme el micro ahí. De la matanza pa' la calle de Miami. Estoy trabajando mientras todos están de party. Quiero una casa pa' mí, después de la de mami. Yeah. No va a llegar solo el Ferrari, por eso activo y sigo en busca de mi efectivo. Me sobran dedos de la mano si hablamos de amigo. A los feca los percibo, pago sin mirar recibo. Y aunque trate nunca puedo pasar desapercibido. Squad en árabe, mezclando splash y jarabe. Ando por Hallandel, cuando llego el Shabbat hotel, loco like Balotelli. Con otro blunt y ready, y si te pasas de bocón te cortamos la peli. Real, reconoce real, por eso cada beso menos los que hay en el clan. Real, reconoce real, por eso cada vez son menos los que hay en el clan. Real, reconoce real, por eso cada vez son menos los que hay en el clan. Real, reconoce real, por eso cada vez son menos los que hay en el clan. A la pista entro de clavado, tarado, ¿quién está pagado? Van a querer guerrear o todavía siguen cagados, cegados por dinero, fama y ambición. La calle te enseña y te presenta la traición. Soy el director de mi vida escribiendo el guión. Cambian por los papeles, eso sí es un papelón. Mámenlo, en la tarima dicen párenlo, pero si quieren descontrol, ya saben, llámenos. Real, reconoce real. Real, reconoce real. Echo. Real,